proceso, adquiriendo mis ideas. Y no me avergüenzo de ello ni de ser una puta rastrera. De chupar todo lo que puedo, de comer de lo que me ofrezcan. Y meneármelas cada vez que tengo una necesidad cualquiera. Mete la mano y tira, tira y sácame el alma a gritos de placer tú entre mis nalgas. Aspira de mi aliento el aire fresco que emana. Refresca tus ideas, tus pensamientos y todas tus ganas que tienes demasiadas. Corro, corro y me escapo de tus manos para que sigas deseando. Ándome por las calles solas, sin luces, sin personas. Con el único miedo de encontrarme frente a mí misma y no saber qué hacer ahora. Y ahora grita, grita, grita y escucha tus palabras para que yo las oiga. Si quieres que me entere, estudia lo que hablas y estás seguro de lo que quieres. Porque la vida es larga, muy larga. Y ella me desea y yo la deseo. Tanto, tanto, que para mí petróleo es el tiempo. Y por él mato, y por él muero.